Leila era una persona muy especial en realidad. Era capaz de abarcar como todas las dimensiones de lo que ella era como persona. Desde su origen aymara hasta su rol como mujer y exigibilidad de derecho, como militante también del periodismo con rigurosidad, de hacer las cosas bien, porque entendíamos desde la iniciativa por más periodismo y libertad de expresión que tratamos de sacar adelante juntos, entendía que era importante hacer las cosas bien para que la gente también respetara ese trabajo y lo protegiera. Y considerábamos que era una forma de blindar también la información y lo tratábamos con cariño. Era una hormiguita trabajadora. Yo se lo dije desde que la conocí siendo chica. Ella era, hace muchos años atrás nos conocimos y establecimos una amistad y una relación de afecto, desde el respeto en el trabajo hasta la forma en que ella fue creciendo y se fue volviendo un ser bastante influyente. Era capaz de decir las cosas más duras de la manera más dulce. Y eso yo creo que es una virtud de la que deberíamos aprender y que de alguna manera también trascendió cada espacio en el que estuvo, desde el respeto, desde el cariño, desde la convicción. Nos hace falta, pero también está con nosotros iluminando parte del camino que hemos recorrido.